Tertulia en el Dragón Verde. Saludos amigos de la comarca y bienvenidos a esta primera tertulia en el Dragón Verde, un spin-off de Regreso a Hobbiton en el que charlaremos sobre temas de interés mayormente de actualidad, de una forma más fresca y distendida y donde seremos plenamente libres de dar nuestra opinión. Esto no es un programa de los habituales que sacamos cada mes, esto es algo totalmente distinto, donde nos juntaremos gente de Regreso a Hobbiton, gente de otros podcasts, amigos que queramos traer, gente de la sociedad Tolkien española o no, que les apetezca venir con nosotros a charlar un ratito sobre temas relacionados con la obra de Tolkien en todas sus formas y variedades y, como he dicho, sobre todo de actualidad. Ahora empezamos este primer programa. Va a ser un formato completamente distinto. Ya os digo que no va a tener ni una introducción muy historiada, ni varias secciones. Simplemente nos vamos a juntar unos cuantos amigos a charlar. Y ya estoy aquí sentada en la taberna del Dragón Verde. Ya me he pedido mi cerveza. Se puede oler el aroma a pipa, la mejor hierba de la comarca. Están fumando aquí mis compañeros. Y hoy estoy en muy buena compañía. Tengo conmigo a Erendis. Hola, buenas, ¿qué tal todo el mundo? Tengo también a Balin, que es un habitual, que se deja pasar, se deja caer por aquí, por esta taberna de vez en cuando, aunque le pille muy lejos de Moria. Aquí estamos, con unos pastelillos de semillas. También tenemos de visita a Helios. Hola, Helios, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado. Bueno, tú ya te has pasado varias veces por Regreso a Hobbiton y ahora pues has decidido venirte a la taberna con nosotros a charlar de algunas cosillas que nos han pedido los oyentes. Y también tenemos a nuestro último invitado, que nunca antes se había pasado ni por Regreso a Hobbiton ni por la taberna, por supuesto, pero sí que tenemos mucha relación con él porque se encarga de publicitar nuestro podcast a más no poder y por eso le estamos muy agradecidos. Aragorn II, del Anillo Único, bienvenido a la taberna del Dragón Verde. Ay, Yamiriel, encantado de estar con vosotros. Fenomenal, pues vamos a hablar de lo que más nos ha pedido la gente estos días y de hecho la razón de que hagamos un spin-off de Regreso a Hobbiton no es otra que Amazon ha anunciado que va a lanzar una serie sobre El Señor de los Anillos. Entonces la gente se ha vuelto loquísima por todas partes y un montón de oyentes nos han pedido que por favor diéramos nuestra opinión y dedicásemos un programa a eso. Bueno, no podemos dedicar a eso un programa porque los programas habituales forman parte del podcast de la Sociedad Tolkien Española y nosotros no podemos dar la opinión de la Sociedad Tolkien Española. Son muchísimos socios y no les representamos a todos. Entonces, vamos a dar la nuestra personal, la de Elia Martel, la de Balin, la de Erendis, la de Helios y la de Aragorn II. Bueno, yo lo primero que tengo que decir de esto es que flipé cuando me llegó la primera noticia, que además fue a través de WhatsApp con amigos, un grupo, en plan, van a hacer una serie del Señor de los Anillos. Y yo al principio, la verdad, pensé que era un rumor estúpido, la típica broma, porque anda que no han hecho bromas de esas, de Peter Jackson firma los derechos de Señor, o sea, firma el contrato para hacer el Silmarillion. O sea, de esas bromas ha habido 200. Y nosotros la hemos hecho. Y yo pensé, también. Es que es típica del Día de los Inocentes. O sea, para un fan de Tolkien es lo que toca. Pero realmente, cuando ya vi que la cosa se empezaba como a tomar forma y que se confirmaba la noticia, me quedé todavía más sorprendida. Y yo creo que la gente ha empezado como a desvariar muchísimo y una de las cosas que siempre está flotando en el ambiente de estas charlas es el tema de derechos, de los derechos de la obra de Tolkien, de si se puede hacer una peli o no, de si se puede hacer una serie, de que hagan una serie de Silmarillion, que si no sé qué, no sé cuántos. Y esto es un lío bestial que yo no me siento capaz de explicar porque no me lo sé bien. Pero para eso tengo aquí a Helios. Y también tenemos a Aragorn II. Entonces, Helios, yo te pediría que antes de empezar a hablar de la serie y de lo que opinamos y de lo que esperamos, hiciéramos una pequeña aclaración sobre el tema de los derechos de la obra de Tolkien para que lo tengamos todos claro. Y no pidamos cosas estrambóticas que nunca van a llegar a suceder. Sí, bueno, el lío viene principalmente por las múltiples entidades que tienen derechos de una cosa o de otra, ¿no? Cualquier artista pues es propietario de su propiedad intelectual, valga la redundancia, y en muchos casos, pues como es en el caso de la familia Tolkien, pues cuando hay esto lleva mucho dinero por medio, pues se montan su organización, en este caso pues una empresa que establecieron los herederos de Tolkien, Christopher Tolkien en particular, y también pues hoy en día con su esposa y otros herederos, para gestionar todos estos derechos de autor, ¿no? Lo que pasa es que incluso ya en vida de Tolkien, pues por diversas circunstancias, hubo una venta parcial de algunos derechos. En este caso fue a la empresa de a United Artists, ¿no? United Artists. Sí, a United Artists. Que esto fue pues ya bastante tarde, en 1969 fue cuando se cerró el acuerdo. También a mí me gustaría, aunque sea solo mencionarlo como anécdota, pues hablar un poco del trasfondo que había o lo que pasó antes de esta venta de derechos, porque muchas veces pues se ha oído los comentarios, ¿no? De vaya, si parece que el Tolkien Estate, que es pues esta empresa de la familia de Tolkien que gestiona sus derechos, es más celosa de esta propiedad intelectual que el propio autor, ¿no? De si el propio autor los vendió a una distribuidora o a una productora de cine. Pero claro, también hay que tener en cuenta que en aquellos años la situación legal no era igual que la que es actualmente. Actualmente Estados Unidos y muchos otros países pues están dentro de la Convención de Berna de Derechos de Autor, todo es más o menos homogéneo. En los años 60 no era así. Estados Unidos pues estaba desvinculado de esta convención y de hecho ya tuvieron varios sustos Tolkien y su editorial precisamente por culpa de esto, y no se fiaban de los americanos. En otras ocasiones igual podemos hablar de estas historias, ¿no? De la edición pirata del Señor de los Anillos, del libro, ¿no? Que se editó en los años 60, un par de años antes de este acuerdo. También incluso de una deleznable película que se hizo sobre el Hobbit en 1966. Pues también aprovechando o intentándose aprovechar de esta diferencia, ¿no? Entre la legislación americana, la legislación británica. Total, que por no extenderme mucho, en aquella época ni Allen & Unwin, que era la editorial de Tolkien, ni el propio Tolkien se fiaban de los americanos, ¿no? por decirlo de alguna manera, y dijeron pues como el riesgo de que nos roben pues el Señor de los Anillos para hacer una película es muy alto, pues antes de que nos lo roben, lo vendemos, ¿no? Y esta fue un poco la situación en la que en 1969 se vendieron los derechos para las películas en particular. Para las películas y para más cosas, aunque no se sabía muy bien hasta hace poco los términos de este acuerdo, porque era un acuerdo privado, ¿no? entre Tolkien, su familia, el Tolkien Estate, la editorial, y United Artists, que luego también derivó en una dispersión de los derechos, porque parte de estos derechos, los de merchandising en particular y otras cosas, se vendieron, los compró Saul Saenz, y se fundó otra empresa, esta vez no relacionada con la familia, que en su momento se llamaba Tolkien Enterprises, ¿no? Y entonces, encima, si se parecen ya a los nombres de Tolkien Estate, de Tolkien Enterprises y más cosas, pues lo tenemos más complicado. Todo esto se cambió, ¿no? Hace pocos años Tolkien Enterprises ya cambió de nombre por una cuestión de marcas registradas a Middle-earth Enterprises, pero esencialmente estaba, y por resumirlo o intentar aclararlo, Tolkien Estate, que tenía y tiene los derechos sobre la propiedad intelectual general, todo lo que es, y también aquí está la editorial, que tiene derechos sobre lo que se ha publicado en papel, El Señor de los Anillos, El Hobbit, todas las obras escritas, y esta empresa, o conjunto de empresas que han ido vendiéndose y comprándose las unas a las otras, primero United Artists, luego en parte la empresa de Saul Saenz, que era Tolkien Enterprises, luego Middle Earth Enterprises y otras productoras que también entran en el juego, y por eso a veces hay mucho lío, ¿no? ¿Es United Artists? ¿Es la Warner? ¿Es New Line? ¿Qué es esto, no? Pero de esto igual Aragorn puede hablar mejor porque conoces mejor este mundillo, ¿no? De las empresas y de las productoras cinematográficas. Y ahora también la sorpresa ha sido que, incluso conociendo esta situación, pues yo al menos, y creo que mucha más gente, creía que pues los derechos para hacer una serie de televisión también los tendría esta Middle Enterprises o Saul Saenz o la Warner o digamos las empresas que de alguna manera históricamente habían recibido los derechos de aquella venta. Y vemos que no, que aquí lo que ha habido es una negociación y un acuerdo entre Amazon y el Tolkien Estate, es decir, entre los herederos, ¿no? Y que se suma también a una noticia reciente, que es que Christopher Tolkien, el guardián de los derechos que a todo decía que no, pues se ha retirado como director del Tolkien Estate. Entonces, más o menos, muy muy resumida, esta es la situación y sobre la que podemos especular también mucho, discutir y opinar, ¿no? Sí, bueno, yo quería apuntar que realmente, salvo que viéramos el contrato que firmaron Tolkien y United Artists en 1969, no sabemos si los derechos de televisión están en manos de Tolkien Estate o de Saul Saenz, de Middle Earth Enterprises o de Warner Bros. Los derechos que se vendieron fueron algunos de merchandising, los de adaptación cinematográfica y los de adaptación teatrales, porque hasta se han hecho musicales del Señor de los Anillos. Pero no sabemos si entre esos derechos estaban los de televisión o no. Las únicas adaptaciones televisivas que se han hecho hasta ahora de la obra de Tolkien son las películas de animación de Rankin Bass, las del Hobbit y las del Retorno del Rey, que aunque parecen películas de cine, se estrenaron y se produjeron para la NBC en Estados Unidos, pero en ninguna de ellas aparece si fueron licenciadas por la entonces Tolkien Enterprises, hoy en día Middle Earth Enterprises, o por Tolkien Estate. Solo aparece copyright Rankin Bass Productions. Así que eso no nos aclara nada. Sí. Lo que han vendido Tolkien Estate o la participación de Tolkien Estate en el acuerdo a cuatro bandas entre Amazon, la propia Tolkien Estate, HarperCollins y New Line Cinema, que es propiedad de Warner Bros., han sido los derechos de adaptación de televisión solo del Señor de los Anillos y sus apéndices, o si ellos han entrado en el acuerdo para permitir que se utilice material de otros libros, pequeños fragmentos de historias que se narran principalmente en El Señor de los Anillos y sus apéndices, como pueda ser, por ejemplo, la cabalgata de Orle el Joven y la batalla del campo de Celebrant, o la creación de los Anillos de Poder, o si son los derechos del Señor de los Anillos para hacer una serie, que bueno, es una serie inspirada en El Señor de los Anillos, no de El Señor de los Anillos. Sí, respecto a esto del contrato, es interesante lo que comentas y es verdad, ¿no? Hay que ver el contrato. La ventaja es que no sé hasta qué punto, pero parte de ese contrato sí que se conoce. Como estuvo en disputa el Tolkien Estate con la Warner hace unos años, pues parte de estos contratos, o el contrato entero, no lo sé, se publicó y de hecho hay una página web que se llama The Frodo Franchise, o una entrada en un blog, en la que pues hay pues la persona que lleva esta página web o este blog, hace menciones a extractos del contrato. Y bueno, lo que pasa es que yo ahí sí que confieso que tampoco es un tema que me haya estudiado, pero como dices, ¿no? Parece que posiblemente ese contrato con United Artists no incluía los derechos de televisión, o al menos no los incluía explícitamente, y de ahí pues que ahora estemos un poco en esta situación o en este lío, ¿no? Sí, hace unos meses, en julio, Warner Bros. Y Tolkien Estate llegaron a un acuerdo, no tiene nada que ver con el tema de adaptaciones, ponía fin a una batalla legal de más de 5 años por los productos de merchandising digitales que se iniciaron por unas tragaperras del Señor de los Anillos. Y en su momento, aunque los detalles de ese acuerdo son secretos y no han trascendido, algunos medios estadounidenses y medios importantes y prestigiosos como Variety indicaban la posibilidad de que eso pudiera ser un deshielo entre las relaciones entre Tolkien Estate y Warner Bros. Quizá la retirada de Christopher Tolkien de la dirección de Tolkien Estate en agosto haya tenido algo que ver también. Aunque claro, Christopher Tolkien ha cumplido hoy 93 años. Es lógico que también el hombre ya quiera ceder el testigo a otros parientes. Bueno. yo creo que lo de Christopher Tolkien, bueno, quiero pensar que es casualidad. Tiene 93 años, como bien has dicho. La pena de que me da que se retire es que no sé si la siguiente generación va a tratar las cosas con tanto cariño. Porque Christopher al final se ha implicado mucho con las obras de su padre, nos ha regalado, entre comillas, nos ha dado un montón de libros, de material que tenía Tolkien guardado por ahí, que se ha encargado de ordenar, recopilar y poner un montón de notas para que tuvieran un sentido. Creo que ha tenido siempre mucho respeto por la obra de su padre y yo no sé si la siguiente generación le va a poder un poco la codicia porque no sé cómo se está pasando ese testigo. Bueno, todavía está su esposa por medio, la esposa de Christopher Tolkien, que de alguna manera también ha estado implicada. Ella fue la que editó las cartas de Papá Noel y tal. Ah, bueno, mira. De los nietos, pues se puede dudar más. Yo recuerdo hace unos años se pasó por España Adam Tolkien, uno de los hijos de Christopher, para promocionar el de Húrin, ¿no? El de los hijos de Húrin, el libro de los hijos de Húrin. Y bueno, pues en una rueda de prensa una presentación que hizo, se veía que no, como dices tú, no está tan metido o tan implicado en la obra de Tolkien como su padre, como por otra parte era bastante natural, ¿no? O sea que igual mientras esté la mujer de Christopher todavía al mando puede haber cierta continuidad, pero después seguramente no. También está su hermana en la dirección de Tolkien. Sí, es verdad. Sí. Priscila, sí. Bueno, pero te quiero decir, ¿cuántos años tiene Priscila? Es que esto esto tiene fecha de caducidad. Y a partir de ahí, pues a saber lo que se hace. Yo, de todas formas, si os parece, como ya hemos hablado del tema de derechos, se ha quedado la cosa más o menos clara. Si queréis, podemos pasar a hablar directamente de la serie que va a hacer Amazon con toda esta gente. Y quiero saber vuestra opinión. Que no tenemos ni el piloto, ni el tráiler, ni el teaser. No sabemos nada, ni del reparto. No sabemos ni de lo que va. No sabemos nada. Pero a mí, especulación total, me gustaría saber vuestra opinión, teniendo en cuenta que dicen que es una serie inspirada en El Señor de los Anillos, que ya me contarás tú qué es eso. ¿Qué es una serie sobre un podcast de gente que habla del Señor de los Anillos? No me lo creo. Entonces, o sea, no creo que sea una serie sobre eso, ni una serie sobre una gente que está jugando al rol del Señor de los Anillos. No me lo creo. Entonces, seguramente será El Señor de los Anillos. No, o previo, ¿no? Han dicho que va a tener algo de previo, ¿no? No, lo único que se sabe, y que lo dijo un representante de Tolkien Estate y HarperCollins, es que la serie va a adaptar historias anteriores a la Comunidad del Anillo basadas en los escritos de Tolkien. ¿Qué es eso? Pues claro, como las precuelas. Pues cualquier de Star Wars, cosa. ¿No? Es que precuela es los Silmarils de Feanor. O sea, no me jodas. Sí, claro. Es que esto es la primera edad, es la segunda edad, es la tercera edad, hasta antes del Hobbit. Es lo que ocurre entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Es que hay infinidad de posibilidades. Y no tenemos ni la menor idea ni siquiera del ámbito temporal o de qué están barajando o exactamente cuál es la idea. Pero han dicho entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. No, solo anteriores a la Comunidad del Anillo. Anteriores a la Comunidad del Anillo, o sea... Es que claro, es amplio, quiero decir, teniendo en cuenta la obra de Tolkien, es amplio, como todas las edades de los soles, del sol y de los árboles y de... Choose one. Bueno, pues como tiene tanta libertad, pues irán a lo que más venda, imagino. ¿Qué es lo que le gusta al público? No lo sé, pues de eso no harán. ¿Le gustan los hobbits? O sea... pues... Bueno, yo... Claro, es que yo creo que... A ver, perdón. Por turnos, Erendis. No, lo siento, lo siento. No, no pasa nada. No, pero que yo iba a decir, a ver, yo creo que Amazon está intentando hacer, evidentemente, como es obvio, otro, ahora que Juego de Tronos está acabando, porque le queda una temporada a Juego de Tronos, y está diciendo, voy a ver si hago mi propio Juego de Tronos. Y como le está saliendo, últimamente está saliendo muy bien lo de adaptar, porque ya no hablamos solo de adaptar Juego de Tronos y que se esté vendiendo bien. Es que este año el Cuento de la Criada ha funcionado muy bien. Amazon está adaptando 3 libros actualmente, Mozart in the Jungle, que les está funcionando muy bien, yo solo puedo hablar por la serie es estupenda, han adaptado The Man in the High Castle, que también les está funcionando muy bien, y han adaptado American Gods, que hasta el propio Gaiman está defendiendo que le está gustando cómo está quedando la obra. Entonces claro, yo entiendo que si eres una plataforma, estás adaptando series y te va libros y te está yendo genial, dices, ¿qué es lo siguiente que me falta? Fantasía, bueno, teniendo en cuenta que American Gods no te falta fantasía, pero vamos, te falta fantasía épica, se está acabando Juego de Tronos, es un nicho de mercado que se te abre a saco. O sea, desde un punto de vista comercial como empresa, es claro hacia dónde van. ¿Qué van a coger? Es que no tengo ni idea, en el sentido de... Es que lo pueden coger todo, porque si tú empiezas con el Silmarillion al principio, pero bueno, cuando tienes un millón de historias. ¿Pero Silmarillion pueden cogerlo realmente? No. Es lo que no sé. Pues entonces no, es que si no pueden... No pueden cogerlo, ¿no? En principio... No, es que se sepa, en la nota de prensa emitida por Amazon solo decían que habían adquirido los derechos de televisión del Señor de los Anillos. En la nota de prensa solo hablaban del Señor de los Anillos, no se mencionaba ni el Silmarillion, ni el Hobbit, ni cualquier otro libro de Tolkien en ningún lado. Pero entonces, ¿qué van a grabar anterior? O sea, si solo adquieres el Señor de los Anillos, pero va a ser anterior a la Comunidad del Anillo, como no hagas de los apéndices... ¿Eh? O los hobbits chismorreando sobre Bilbo y cosas así, ¿no? De los apéndices pueden sacar mucho material. Sí, sí, de los apéndices se puede sacar mucho. Bueno, excluyendo ya toda la historia de Aragorn y Arwen posterior, pero hombre, tienes todos los reyes desde Isildur y demás contándote todas las... Vamos, te los enumeran, te los puedes inventar, te cuentan alguna cosilla de cada uno. Pero vamos, no sé. Incluso hay cosas de la segunda edad. Los juegos de Sombras de Mordor y Sombras de Guerra, al fin y al cabo, utilizan la historia de la creación de los anillos, de cómo Sauron adoptó la forma de Annatar para engañar a Celebrimbor. Todo eso lo han podido hacer porque está en El Señor de los Anillos y en los apéndices. También se habla algo de la caída de Númenor. Están los reyes de Númenor en los apéndices. Y se cuenta la historia de Ar-Pharazôn y cómo Sauron lo engañó. Yo creo que la cosa puede ir por ahí. O sea, el comienzo de Señor de los Anillos es cuando te cuentan, en ese prólogo, cómo se crean los Anillos de Poder y la Batalla de la Última Alianza. Entonces es posible, total, o sea, elucubración total, que tengamos una serie de toda esa parte. Vale, a ver, hace poco estaba en la órbita de Endor hablando de la historia de la isla de Númenor. Y me acuerdo que Antonio y yo dijimos, pues una que llevase Númenor al cine, bueno, a la televisión, a gran pantalla, lo que fuera, tiene que ser chulo de ver porque, bueno, pues yo qué sé, es como muy onírico y muy bonito y molaría verlo. Entonces, por un lado, guay. Ahora, ese rollo que habéis dicho antes de que Juego de Tronos se acabe y bla, bla, bla, eso me da mucho mal rollo. Porque Tolkien no es Martín. No tiene nada que ver. O sea, si esperan vender lo mismo con Juego de Tronos que con la caída de Númenor, la historia de Númenor y la caída de Númenor, van de culo. Porque aquí tetas las justas, ¿vale? Entonces, y si no hay tetas, ya sabemos que la audiencia... no es la misma, no está contenta. Entonces, me da mucho mal rollo que hablemos de Juego de Tronos con esto, porque es que no lo veo. Sí que veo intrigas palaciegas, eso sí. Reconozco que en la historia de Númenor y de Annatar y de Ar-Pharazôn, ahí hay mucha chicha. Hay una casi guerra civil, hay sacrificios humanos, hay que quieren luchar para conseguir la inmortalidad, que van a enfrentarse a los dioses. Bueno, hay de todo. O sea, ahí puedes sacar cosas chulas. Ahora, me parece otra cosa distinta a Juego de Tronos. O sea, no me parece que pueda sustituirlo plenamente. Porque le falta el componente zafio. Ya, pero bueno, también tienes que mirar, Elia, quién produce qué. Quiero decir, HBO se caracteriza por hacer series. A ver, y yo sigo HBO y me encantan las series de HBO. Lo uno no quita lo otro. Pero se caracteriza por hacer series con muchas tetas y mucho sexo y mucha violencia. Y mucha violencia. O sea, coge Roma, por ejemplo, o sea, que es el paradigma de tetas y violencia. Y que me encanta la serie de Roma, ¿eh? O sea, quiero decir, no tengo nada en contra. ¿Pero por qué? O sea, son como marcas de la casa. Y esa es una marca de HBO. Amazon está empezando a hacerse su marca ahora, realmente. Entonces, necesita una serie. O sea, yo te digo, a todo esto es mi opinión y mi análisis, porque ya sabes que yo soy muy seriéfila también y veo muchas series y entonces me conozco mucho el mercado de series, que era en parte también por lo que me molaba venirme hoy a la taberna, para hablar de series también un poco, ¿no? Porque en el fondo es mi campo también. Entonces, ellos les está faltando eso, una serie épica. HBO ha tocado muchos palos, o sea, HBO ahora está Juego de Tronos a muerte, pero eso, ha tenido Roma, que es una serie histórica, ha tenido A Dos Metros Bajo Tierra, que también era suya, El Ala Oeste de la Casa Blanca, si no recuerdo mal, creo que también era suya. O sea, ha tenido una serie de series muy icónicas, tocando muchos palos. The Wire, por ejemplo, también, que no tiene nada que ver con lo otro que estamos mencionando. Entonces, cuando has tocado muchos palos, pues, y ahora tiene Juego de Tronos, pues lo que te digo es que en el fondo es verdad que en las series de fantasía épica sobre todo, va a haber un hueco cuando se acabe Juego de Tronos. Y a ti no te tengo que explicar los nichos de mercado, que tú me los explicas a mí normalmente. Yeah. Entonces, ese es muy gordo. Es que es un cacho de nicho que yo entiendo que ahí va a haber leches por pelearse por ese huequito. Las ha habido, porque según han publicado medios en Estados Unidos, ha habido casi una guerra de pujas por hacerse con los derechos del Señor de los Anillos. Se dice que Netflix ofreció 100 millones de dólares y que Amazon ha ofrecido más de 200 y se los ha llevado por eso. Es una pasta, es eso para hacer varias temporadas y sin incluir, claro, lo que cueste producir cada temporada. Pero yo creo que Amazon con esta adquisición lo que busca es expandir su servicio de streaming, Amazon Prime Video, que es donde se va a ver la serie en todo el mundo, crear una serie franquicia y expandirse como ha hecho Netflix, como está haciendo HBO por todo el mundo, aprovecharse del hueco que va a dejar Juego de Tronos y a ver qué pasa. Tengo que decir que Amazon está muy expandida, o sea, quiero decir, en otros países, porque por ejemplo vengo hoy de Edimburgo de un amigo mío y este amigo mío que vive allí me dice que Amazon tiene muchas más series en Reino Unido, por ejemplo, que Netflix, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que es verdad que Amazon tiene muy poca producción propia actualmente. O sea, no es como Netflix que produce series como produce churros, ¿sabes? O HBO que son cadenas que, vamos, cadenas, son canales que tienen ya dentro de lo que cabe su nicho de mercado, su gente ya. Amazon tiene muchas series en otros países, pero son todas compradas. Entonces, es verdad que necesita ahora empezar a producir mucho propio y mantener un buen nivel. De momento, todo le está yendo bien y es por el único motivo por el cual yo le doy un voto de confianza, porque yo de momento lo que he visto de Amazon de producción propia es verdad que me está gustando mucho, incluida American Gods, que igual alguien me tira una piedra, pero a mí, yo estoy contenta, igual que Gaiman. Han hecho pequeños cambios, pero de momento me parece que han cogido bastante la esencia de lo que es la serie de American Gods. No puedo hablar por Mother in the Jungle porque solamente me he visto la serie y tengo pendiente leerme el libro de Man in the High Castle antes de... Y ya paro, que estoy monopolizando. En la taberna nadie te tira piedras. En la taberna como mucho te podemos hacer pagar otra ronda a ti por haber dicho eso, pero nadie te va a tirar piedras. Balin, tu opinión. A ver, yo creo, como habéis dicho, que Amazon lo que busca es posicionarse, o sea, quiere una serie franquicia, quiere que igual que HBO inicialmente se le asoció con Los Soprano o con otras series icónicas, y que yo que sé, Netflix ahora también tiene su icono o que se la relacione, pues lo que quieren es posicionarse como la plataforma de vídeo o la cadena que hace El Señor de los Anillos. Quieren aprovechar, sustituir el interés que hay en Juego de Tronos y en la fantasía, en este tipo de series, por El Señor de los Anillos. Si lo conseguirán o no, pues lo veremos. Yo creo que de todas maneras que Amazon querrá hacer un producto mucho más amplio y con un alcance más amplio que la HBO. La HBO, desde el principio, como habéis comentado, ha hecho series más, o sea, de contenido más adulto, ¿vale? O sea, si queréis lo del sexo y violencia, pero muchas de sus series siempre han tenido un enfoque mucho más adulto, no de una cadena generalista. Entonces, yo creo que Amazon va a ir a algo más generalista. Y por cierto, ahora la hueste de la Casa Blanca es de la NBC, no es de, de HBO. Venga, no pasa nada. Ronda. ¡Perdón! Vale, Helios. Bueno, yo opino que realmente va a gustar, porque no van a hacer una serie para que no guste. La cuestión es que habrá a quien le guste y a quien no, como todo. Pero sobre todo intentarán que guste a la mayor parte de la gente y contentarlos. Y en cualquier caso, el listón está muy bajo con la película del Hobbit, con lo cual todo va a ser para mejor, desde mi punto de vista. No sé, respecto al contenido, creo que es difícil ponerle mucha teta y mucha violencia, pero la verdad es que yo opino como tú, me da miedo, ¿no? Que si el antecedente y la referencia para el público de lo que es serie de fantasía hoy en día es Juego de Tronos, con todas las diferencias que hay con El Señor de los Anillos, pues de alguna manera también haya una cierta imitación hasta cierto punto. Pero bueno, igual nos sorprenden y lo que quieren es diferenciarse y hacen algo completamente distinto. Pues puede ser. A ver, yo os voy a dar mi opinión, porque de momento, por la ronda que ha habido aquí, yo diría que Paula a favor y los demás, no sé si estáis indiferentes o es que nos queréis mojar mucho. No es que esté a favor. No es que esté a favor, es que quiero ver qué me ofrecen. Bueno, Paula, a ver, eso es, piedras, pero bueno, eso es estar a favor de que la hagan, porque hay gente que al oír esta noticia directamente se ha rajado, ¿vale? Se ha hecho la harakiri, ha dicho, no puede, qué horror, lo peor, no quiero saber nada. Por lo menos tú eres abierta. A ver qué pasa. También, sí, exacto, o sea, quiero decir, es que pues tengo la esperanza, yo que sé, a mí me gustaron las películas, sé que tienen cosas por las que les mataría, pero normalmente yo me las pongo y las disfruto como una enana. Las películas del Señor de los Anillos, ¿vale? Recordemos, El Señor de los Anillos, no he terminado de ver El Hobbit porque me pareció una patata, pues, o sea, la última película del Hobbit no la llegué a ver, dije, no vuelvo a invertir dinero en esta mierda, con perdón. Pues yo bueno, ya he tenido que ver dos veces. Sí, yo mira, por mojarme, estoy a favor, muy muy muy cercano a Erendis, que tampoco vi la última película del Hobbit porque no quise darle la tercera oportunidad. Y por matizarlo, estoy a favor porque el mal ya está hecho, o sea que ya solo podemos ir a mejor. Bueno, a peor también se puede ir, pero me parece improbable, ¿no? Como decía, Amazon se cuidará de que su serie tenga éxito, y el que tenga éxito, pues quiere decir que al menos gustará a bastante gente como para ganar dinero. Así que, siendo pragmáticos, venga, vamos a probar a ver qué hay. Yo soy escéptico, no por Amazon. Yo de las series que ha producido Amazon solo he visto Mozart in the Jungle, y a mí también es una serie que me gusta. No dudo que la serie a nivel de producción, a nivel técnico, será impecable, pero soy escéptico con la serie. En cuanto a la gente, yo creo que hubo más rechazo al principio cuando se hablaba solamente de una serie del Señor de los Anillos, pensando que se iba a adaptar nuevamente la historia, que había mucha gente que estaba en contra por ver a otros actores interpretando a los papeles, por volver a readaptar las películas, porque había quien se quejaba más de que se tocaran las películas, de que se tocaran el libro. Pero ahora que ya más o menos va calando la idea de que no va a ser una adaptación como tal del Señor de los Anillos, sino una serie inspirada en el Señor de los Anillos, hay más aceptación. Pues fíjate que yo desde ese punto de vista incluso me gustaría que volvieran a adaptar El Señor de los Anillos, y me explico. Las imágenes que tenemos de las películas de Peter Jackson es que han monopolizado la imagen que tenemos todos en la cabeza del Señor de los Anillos, y esto pues no es necesariamente bueno, ¿no? El Señor de los Anillos no es la película del Señor de los Anillos, es el libro que escribió Tolkien. Entonces tener más variedad para, de alguna manera, también descontaminar la imagen que tenemos, pues tampoco estaría mal, ¿no? Siempre que sea algo que sea decente. Sí, también había bastantes personas en esa línea y que esperaban que, al ser una serie y al ser otro formato, se pudieran adaptar e incluir cosas que se quedaron fuera de las películas de Peter Jackson, como Tom Bombadil, El Príncipe Inrágil, etcétera. A mí, que hicieran una serie del Señor de los Anillos como tal, me dejaría igual de escéptico que esta, la verdad. Pero es que yo he acabado muy, muy quemado por El Hobbit. Muy quemado. La tercera me la tuve que ver dos veces más una la extendida. Como yo. Afortunadamente ninguna... Bueno, la extendida sí, pero la película en el cine no tuve que pagar por ella. De eso ya se encargaron los señores de Warner Bros. España en el pase de prensa. Pero es que ha acabado muy quemado la película. Igual esa es la diferencia, claro, que como yo no estoy quemada, porque ya digo, o sea, la última dije, ¿qué? ¿Qué? O sea, con la segunda dije, ¿por qué es esto? Pues no tengo... Tío, la primera no estuvo mal, joe. No, la primera la vimos... La primera tuvo esta gracia. Tenía cosillas, o sea, había cosas para matarles, pobres Radagast, le queremos, no al de la peli, al de los libros, quiero decir... Pero había cosas que estaban muy guays, o sea, yo recuerdo que comentábamos mucho en la primera película lo de la escena cuando los enanos están cantando, que recuerda mucho a lo como lo describe Tolkien, o cuando están recogiendo la mesa y cómo los visualiza Bilbo y demás. O sea, no sé, había cosas muy guays. Había otras que no, pero bueno, es que esto es adaptar, entonces nunca puedes pedir algo perfecto ni al gusto de todos. Pero es verdad que cuando vi la segunda dije, ¿qué coño ha pasado de la primera a la segunda? Perdón. Oye, como estamos en una taberna, puedes es muy decirlo. Horrible. No, puedes decirlo. No, pero es verdad, yo creo que la decepción fue eso, que la primera no estaba mal y la segunda fue como, ¿what? Pero bueno, respecto a las series... Sí, no, habla tú y luego doy yo mi opinión al final. Sí. Mejor. Sí. Que, bueno, que ya que estábamos hablando de si estamos a favor o no, sí, a ver, yo estoy a favor de cualquier adaptación que se haga. O sea, yo siempre he sido partidario de que siempre me ha gustado ver cualquier tipo de adaptación. Pero ya no solo estoy hablando de serie o de cine, incluso a mí me encanta. Yo tengo, por ejemplo, el personaje de Elrond en la cabeza, yo voy a los libros, me leo las descripciones, me leo el personaje, pero me encanta ver que la gente hace ilustraciones sobre él, y hay 20.000 ilustraciones distintas sobre ese personaje, la interpretación de cada uno. Desde mi punto de vista, hacer una serie, hacer una película... es lo mismo, salvando las distancias, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo hacer un boceto que dedicarle un montón de millones y de meses a hacer una adaptación de este tipo. Pero yo soy partidario de que se haga y de que se sigan haciendo, y que dentro de 50 años vuelvan a hacer otra. Porque eso significará que la obra sigue vigente y llegará a un montón de gente. Y si de toda la gente que la ve, un 5%, un 10% se acerca a los libros, pues bienvenido sea. Vale. Pues yo estoy con Balin completamente. A ver, cuando oí la primera vez la noticia de la serie y me dijeron que era una serie del Señor de los Anillos, lo primero que pensé es, esto no hace falta, esto no es necesario. Las películas son muy buenas. Se hicieron con mucho cuidado y con mucho mimo. No hace falta nada más. Pero, primero, luego cambió la cosa y por lo visto va a ser de una etapa intermedia, bla, bla, bla. Bueno, sí, que van a contar otras cosas. Con lo cual... Bien, Chachi, no descarto que si esas cosas que van a contar les van bien, no hagan después una serie del Señor de los Anillos. Sería muy estúpido descartar esa posibilidad, porque si están ganando una pasturcia y les está quedando bien y la gente está contenta, harán lo posible por continuar con la historia. Por otra parte, ¿qué iba a decir yo? Sí, no sé si la serie me va a gustar o no. Y voy a decir esto ahora para que quede grabado, por si acaso, dentro de un tiempo, estamos hablando otra vez de la taberna y la estoy poniendo a parir. Aunque la esté poniendo a parir, aunque la odie, aunque no me guste nada, creo que al final todo es para bien. Todo lo que se haga de adaptaciones de la obra de Tolkien es para bien, porque como dice Balin, si se consigue de esa manera, que los libros no caigan en el olvido, que la gente se acerque a ellos, que los lea, que los compre, que se difunda la obra de Tolkien, todo está bien. Todo habrá sido para bien. Y me parece que la película hizo mucho bien a la obra de Tolkien, por mucho que la gente diga que fue un destrozo y tal, no, a mí me parece que, para empezar, a mí las películas me gustan, pero creo que incluso las del Hobbit le hicieron un favor. Se vendió muchísimo el Hobbit, esos años que se estaban poniendo las películas en el cine, se vendió muchísimo y se regaló a críos muy pequeños, bueno, pequeños, los que tenían que leer ese libro realmente, pero bueno, que se relanzó. Entonces yo creo que al final todas estas cosas son para bien y nos pueden regalar cosas muy chulas. Aparte, una serie te puede dar mucho más que una película en cuanto a detalle o en cuanto a contar las cosas bien si ellos quieren. Es verdad que también pueden hacer cagadas brutales porque pueden intentar estirar el chicle más de lo debido y al final que sea un rollo y todo eso, pero yo siempre he pensado cuando me han dicho ¿quieres que hagan una peli del Silmarillion? Yo siempre digo no quiero una peli, quiero una serie, porque eso es inllevable al cine. O sea, tú no puedes hacer una película del Silmarillion y sin embargo puedes hacer una serie de chorrocientas temporadas contando al detalle todas las historias. Entonces yo creo que al final todo esto será para bien y lo voy a dejar aquí dicho por si la Elia del futuro está cagándose en todo y diciendo que ese quién es, cómo ha podido poner ese Frodo, a ese no se parece a Gandalf para nada, pero bueno, en fin, ya veremos. Sobre lo que comentaba Celia de que si salía bien hicieran una serie del Señor de los Anillos, es algo que Amazon puede contemplar, porque en el acuerdo está contemplada la posibilidad de hacer otra serie como spin-off de esta serie. Claro, hombre, sí, espérate tú que no, espérate tú que no lo hagan todo. Todo. Y la versión para niños también en dibujos. La versión infantil. Eso. Los pequeños numenoreanos. Ay, me encanta. Mientras Disney no ponga sus garras, ¿no? En esto. Era la única cosa que Tolkien dijo, ¿no? Que bajo ningún concepto se lo dieran a Disney. Pues seguro que ahora se arrepentía. Si pudiera ver Disney ahora, se arrepentiría. Pero bueno. Bueno, te construirán un parque temático. ¿Cómo? Que te construirían un parque temático, pues, y tendrías películas cada 3 años, como están haciendo con las Guerras Galaxias y esas cosas. Bueno, pues guay, de acuerdo. Espérate que Amazon no se monte uno, también, por su cuenta. El auténtico parque. Paseo de Bill el Pony. Todo es posible. Oye, ¿y quién os molaría ahí que saliera en la serie esta? Porque yo cuando pienso en actores... Estoy ahí en un... Tengo una mezcla de sentimientos. Este tema yo creo que deberíamos dejarlo cuando sepamos qué van a hacer, porque ¿quién nos molaría para qué? No sé. Sí, es que es un poco pronto para lucubrar, claro. ¿No? Es que no sabemos nada. Si me dices, Paula, en serio, perdón, Erendis, en serio. Cuando tú te has leído, no digo la primera vez que te lo leíste, que sería hace mucho, pero tú te relees La caída de Númenor. ¿Y tú a quién te imaginas de Anatar? Tú le pondrás cara a ese señor cuando te estás leyendo el libro. Entonces, ¿esa cara a quién se parece? ¿Se parece a Armie Hammer? ¿O se parece a otra persona? ¿Se parece a alguien muy guapo? ¿O se parece a alguien con mucha carisma? Tiene que ser alguien muy guapo. ¿Quién es Anatar? ¿Quién es Anatar? ¿Es Henry Cavill o es Benedict Cumberbatch? Porque no es lo mismo. Creo que es más... Me gusta tu estilo, sí. El Armie Hammer este me pega para Anatar. Es que tiene que ser así. O sea, pero bueno, porque yo el señor de... En esa época es el señor de los dones. Entonces te lo imaginas en plan de guapete y que te sonríe y tú le dices, ah, que sí, claro. Claro que sí, guapi. Vamos a quemar gente. O lo que tú digas. Bueno, va. Cuando sepamos un poco más de la historia podemos hablar de un reparto imaginativo. Pero que conste que si es de Númenor yo ya tengo ahí unas cuantas caras que me gustaría pero ver. Pero es... Tú estás diciendo si es de Númenor, pero ¿y si no? ¿Y si es un hobbit? ¿Vas a meter también a Armie Hammer como hobbit? Armie Hammer, vale, ejemplo. Para todo. Vale, para todo. Un spin-off de enanos, todos iguales. Ala. Todos iguales. Mira, los enanos se merecen más que nadie en el mundo, los enanos se merecen una serie donde se les trate con respeto. Porque las humillaciones que han sufrido en el hobbit no tienen nombre. O sea, eso es de demanda judicial. Sigo. Es que eso será la versión infantil, como hicieron los dibujos de los Ewoks para Star Wars, pues, ah. De los enanos. Me voy a comentarios de momento a este respecto. Vale, no vais a salir del hoyo, en fin. Vale, pues yo creo que la serie la podemos dar por zanjada. Pasamos al otro formato, cine, bueno, película. A mí me gustaría comentar, perdona Elia, un par de cosas de la serie. Venga, la primera es que no sabemos si va a tener continuidad con las películas de Peter Jackson. No sabemos si va tanto a nivel narrativo como a nivel visual estético. Así que igual pueden hacer la serie sin tener en cuenta nada de lo que han hecho, lo que ha hecho Peter Jackson. Por ejemplo, si quieren hacer algo de los Nazgûl, no se tienen que mantener firmes a lo que salía en El Hobbit, de que los Montaraces, los Dúnedain, habían enterrado a los hombres, al rey brujo, en tumbas, en los altos riscos de Ruadur, y que luego, por ciencia infusa, habían resucitado en algún momento de la Tercera Edad, cuando, según los libros, los Nazgûl están en la Tierra Media desde la Segunda Edad. Eso tampoco lo sabemos. Y sería bastante esclarecedor para ver lo que pueden hacer en la serie. Porque a lo tonto las películas ya han ido limitando bastante la historia anterior. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos se dice que Isildur fue el último rey de Gondor, cuando eso no es así. También hay un tema que he pensado, y es que la serie pudiera ser utilizar el formato de series como American Horror Story, True Detective o Fargo, que sean temporadas autoconclusivas, que cada temporada sea una historia totalmente independiente, más o menos, de las demás. Por ejemplo, una primera temporada sea la caída de Númenor, una segunda temporada sea la expedición de Balin a Moria, una tercera temporada sea la guerra contra Angmar de Arthedain, y así resuelven un problema que siempre lo he visto para esta serie o para una serie del Silmarillion, que es el hilo narrativo. Cómo hilar historias que transcurren a lo largo de miles de años. Ya. Pues sí, eso cuadra bastante, la verdad. Me has convencido, decir, pues... yo lo firmo. Oye, habla con ellos. A ver si sacas algo. Si me escuchan, yo encantado. Ahora sí, película. Por mí, vale. ¿O alguien más quiere hablar de la serie? Yo ya he hablado mucho. Sí. Película. Vale, biopic sobre Tolkien. Esto me mola un montón. Porque te encanta el cast. Porque me encanta el cast, efectivamente. Me gusta mucho. Primero me gusta porque están haciendo y han hecho muchas cosas sobre la obra de Tolkien, pero no tantas sobre Tolkien. Y además, yo me acuerdo que hace tiempo me quejaba, decía, joder, es que C.S. Lewis tiene una peli. En plan, joder, y Tolkien no tiene ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué nadie, si es una vida bastante interesante, estás ahí escribiendo cosas en las trincheras? Y me dio mucha más pena cuando vi el Estelcón de 2015. Algunos estabais allí, yo creo que todos, excepto Aragorn II porque no viene a estas cosas, pero todos los demás estabais allí con los hermanos Green. Sí. Y hicieron un mediometraje sobre Tolkien, que era chulísimo. Y digo, jope, es que estos chicos lo han hecho genial con poquísimo presupuesto. Si llega a meter mano una productora decente, es que se puede hacer una película sobre Tolkien chulísima. Y ahora ya la van a hacer. ¡Qué felicidad! Bueno, es un proyecto que se anunció hace 4 años. Pero era distinto, ¿no? O sea, lo que tengo entendido es que... ¿Era este? Sí, sí. Tolkien, escrito por David Gleason y Steven Beresford, que producido por Chernin Entertainment para Fox Searchlight. Anunciado en noviembre de 2013, y desde entonces no se volvió a saber nada hasta el mes de julio. Lo que pasa es que más o menos unas semanas antes o unas semanas después también se anunció otro proyecto, que vale, era el de Tolkien y Lewis. Vale, eso es lo que estaba mezclando yo, que de ese no he vuelto a oír hablar, pero no de sé si es porque estoy un poco en la parra. De ese, unos meses después, ya en 2014, se anunció que iban a tener como director a Simon West. Que sinceramente yo cuando lo vi me eché a temblar. El director de la segunda de Lara Croft o de Con Air dirigiendo una película de Tolkien y Lewis daba miedo. Pues sí, pero sí, es buenísima Con Air. Venga, sigue. Y de ese proyecto ya, bueno, Simon West habló alguna vez de la película, que sus declaraciones también daban miedo, pero ya no se volvió a saber nada. Y el año pasado, hace un año, se anunció un tercer biopic de Tolkien, que también iba a estar centrado en la juventud de Tolkien, que se llamaba Middle Earth. Este tuvo bastante eco mediático porque los productores eran dos de los antiguos ejecutivos de New Line que fueron despedidos cuando Warner Bros. Absorbió New Line. Y de este biopic, anunciado también hace un año, no se ha vuelto a saber nada. Yo sospecho que el hecho de que hasta el mes de julio no se haya hecho ninguna película sobre Tolkien, no haya entrado en producción ninguna película, es que Christopher Tolkien y la familia Tolkien han estado muy en contra de ello. Y ninguna productora se ha atrevido a llevarlo a la gran pantalla. Hombre, es un tema delicado este, ¿eh? Porque sí, ya es la vida de Tolkien, ya no es... Y bueno, sí, y todos sabemos lo que pasa con los biopics. Sí, la cuestión es hasta qué punto puede oponerse la familia, ¿no? A que hagan una película sobre su obra. Igual tienen, volviendo a lo que comentábamos al principio de los derechos, claro, eso ya no es propiedad intelectual. La vida de uno no es propiedad intelectual de nadie. Puede sí haber problemas con la marca, porque sí que, por ejemplo, Tolkien como marca comercial, como registrada, la tienen registrada, entonces pueden ahí poner palos en las ruedas de no puedes utilizar el nombre Tolkien en tu película porque nos pertenece a nosotros y cosas así, ¿no? Pero claro, más allá de eso... No sé, yo de momento, lo poco que se ha visto, porque no se ha visto mucho, las pocas imágenes que he visto me gustan. Y el reparto me encanta, porque a mí Nicholas Hoult me gusta mucho, de siempre, desde que era un crío. Desde que hizo Un niño grande siendo un mocoso, que es una película que protagonizaba con Hugh Grant, me hace mucha gracia, me parece muy buen actor. Y era un criajo. Y yo en todo lo que le he visto me gusta, que algunas cosas eran mierda auténtica, tipo Memorias de un zombie adolescente, pero aún así lo hace bien. O sea, la peli sería lo que fuera. Pero el chico... yo creo que lo hace perfectamente. Además tiene cara como de, pues eso, de inglés. Es más guapo de lo que era Tolkien, si se me permite la licencia. Pero se bueno, te permite, se te permite. Y Lily Collins también me gusta mucho. Lo que pasa es que lo que has dicho antes, Erendis, no sé si ha sido micrófono cerrado, creo que sí. En el reparto hay una Young Edith. No sé. Sí, lo hemos comentado. Lily Collins no es muy joven, pero tiene cara de niña, o sea, tiene cara de jovencita. Y no sé, vale que se conocen con... pues ¿cuántos tenía Tolkien cuando se conocieron? Creo que el 16 y ella 18 o algo 16, así. 16 y ella 19. Ella 19. Pues es que esta chica que hace de joven Edith, que la he buscado ahora porque en IMDb no aparece ni la foto, bueno, sí, ahora tiene 19 años, pero es que es como súper pequeña, no sé, la van a sacar de verdad. Es que va a ser, o sea, sería la primera vez en el cine en la que cogen a una chica de 19 para hacer de una chica de 19. O sea, me caigo redonda aquí mismo, porque sería la primera vez en la vida. Y no sé si es que quieren a esta chica para cuando ellos se conocen. Claro, yo me imagino que será eso, que para dramatizar más el paso del tiempo, los años que están separados, porque se lo manda el padre Francis y demás, dramatizas mucho más si ella cambia tanto. O sea, ya no es solo la renuncia de Edith a su otro compromiso, el hacerse católica, es que además, claro, ha pasado tanto tiempo que ha cambiado hasta de... Hombre, cambia muchísimo. Muchísimo le cambia la cara, o sea, es otra persona. Claro que con un poquito de maquillaje se podría arreglar, creo yo. Claro, y además aquí no veo ningún joven Tolkien de momento, entonces no sé de qué va esto. No pensarán poner a Nicholas Hoult con esta niña, porque... Pues yo creo que sí lo van a hacer. Pero no, hombre, no, si él era mucho... ¡Ay! Sí, pero es ya, que la película va a seguir a Tolkien desde el principio, toda la historia va a seguir a Tolkien. Es Edith la que va a desaparecer durante 3 años. Yo me temo que los años de 1908-1910, cuando Tolkien conoció a Edith y los primeros años de su relación, se los van a pasar bastante rápido en la película, porque no le pueden dar mucho protagonismo a esta chica, a Mimi King, que es la que interpreta a la joven Edith. Yo me temo que esos años, que son bastante interesantes para ver cómo se forja su relación, se van a contar muy rápidamente en la película. Sí, yo creo que también, pero porque, bueno, depende un poco, no, sí. Porque, a ver, sí que está fichado, por ejemplo, todo el TCBS, pero no, eso es posterior. Es que a veces tengo que reestructurar mi cabeza los años. ¿El qué? Perdón. ¿El qué comentas? El TCBS. Ah. Que el TCBS sí que está fichado, vamos, al menos, desde luego, los cuatro, el núcleo duro está fichado entero. Pero es de la misma época, ¿eh? Sí, sí, sí, por eso, que es de la misma época. Entonces, a la vez, sí que cuadraría que se la metiese más a Edith en esos años. Entonces, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea de cómo lo van a enfocar en ese aspecto, ni por qué hay dos. Es como lo que decíamos, también comentaba antes a micrófono cerrado, que tampoco sé quién va a ser el hermano. Porque, bueno, al menos, que recuerdo que una vez lo comentamos, Vali, no sé si te acuerdas, en verano, cuando ya sabía algo de la película, pero no sabía todavía quién iba a hacer del padre Francis, que decías tú, igual ni le meten. Y yo decía, hombre, ¿cómo lo van a meter al padre Francis? Al final el padre Francis. Sí, y está y mola, ¿eh? Sí, lo interpreta con Mini. Sí, sí, por está eso. Fenomenal. O sea, es un actor estupendo. Yo, vamos. Depende mucho del guión, depende mucho de cómo de fieles quieran ser a la vida real. O de cómo quieran dramatizar la historia. O sea, pueden hacer que Edith y Tolkien se conozcan de niños y luego pasen un montón de años separados y luego vuelvan a conocerse. O sea, pueden inventarse escenas, pueden alterar ciertas cosas en beneficio de la historia o de la narrativa. Eso habrá que ver exactamente qué hacen. O sea, no va a ser una biografía en vídeo. Eso hay que tenerlo claro. No, claro, evidentemente. O sea, si yo en su día, pues eso, si es que con Balin en verano lo estuvimos hablando un montón, porque le conté que yo la vida de Tolkien la veo muy para, pues eso, para hacer una película, si es que visualizándolo como alguien comercial y demás, es como, joder, es que eso, tienes una historia de amor así, en plan de, no, porque nos tenemos que separar y no vernos en 800 años, que son tres, pero bueno, que suena como muy dramático, sobre todo si eso, tienes entre 18 o 20 años, que la vida es muy dramática en la adolescencia. Luego nos casamos, hay una Segunda Guerra Mundial, si me mueren los amigos del colegio de toda la vida con los que yo había hecho un club. Dios mío, es todo como súper, súper dramón. Y es como muy para vender. Sí, es verdad, es muy dramático. Yo soy muy ignorante del desarrollo de esto. ¿Se sabe ya si se va a hacer, en qué periodo de su vida se va a centrar? O La juventud. Va a ser la juventud. O sea, de momento, por las fotos que hay y demás, pues eso, se ha visto a Edith. Se le ha visto jugando al rugby, hablando con una señora que todavía no sabemos quién es. Pero que no se tiene Jeff O'Reilly, que... Sí, pero ¿quién hace? ¿Quién es la señora Faulkner, no? La de... Tendría que serlo, es el único personaje que podría interpretar. La casera. Sí, la señora de la casa en la que vivían Tolkien y Edith, en la que se conocen y demás. Vale, está el TCBS. Está en algunas de las fotos de Oxford, se ve ya la guerra y demás, o sea, cuando Tolkien todavía está en Oxford antes, previo a irse a la Primera Guerra Mundial y demás. Hombre, es que es lo que tiene chicha, ¿no? Sí, claro, por eso. Entonces yo creo que han cogido efectivamente, porque evidentemente yo creo que la juventud de Tolkien tiene mucha chicha, luego vuelve de la guerra, se va a dar clases, fin. Se dedica a escribir y a tener hijos y dar clases, ya no hace nada así que digas, ¡cómo mola esto! ¡Cuánta tensión! Ya el resto yo creo que, a ver, que para nosotros es mucho mejor porque es cuando escribe. Pero realmente, a nivel de chicha para una peli, pues te da el principio. Entonces yo me imagino, o sea, por lo que aparece en las fotos que se han visto de momento, pues van por ahí los tiros. Sí, además, hace unos días se anunció que el fichaje de un actor, Craig Roberts, que iba a interpretar a un soldado llamado Sam, con el que sirvió Tolkien durante la Primera Guerra Mundial. Así que al menos va a haber escenas de guerra del Somme en la película. Eso seguro. Pues estaría guay tener escenitas también, de contándoles cuentos a los niños y escribiéndoles las cartas de Papá Noel y todo eso, ¿no? Estaría chulo. Pues sí, sería muy cookie. Yo, en mi cabeza, y esto es mi cabeza, me he imaginado que terminarían con una escena de Tolkien corrigiendo exámenes y escribiendo en un agujero en el suelo. Ah, vivía un hobbit, ¿sabes? Algo así. Es lo mismo que he pensado yo. No, porque quiere decir, estás contando la vida de Tolkien, acaba cuando empieza a escribir o algo como... Pero bueno, esa ha sido mi mente diciendo, me les imagino que terminarán ahí en modo, ya sí empezó todo, chan, chan, chan, música muy... Y ahora, ahora puedes poner el Hobbit de Peter Jackson, venga, de seguido. Y te haces maratón. Sí, luego si lo hacen, reclama por la idea, ¿eh? Sí, ¿verdad? Debería. Creo que es un final estupendo, pero bueno. Hay aquí cosas en el reparto, si te metes en IMDb, cosas rarísimas, en plan, pues eso. Camarero marroquí, vale, de acuerdo, o sea, genial. Estudiante, herrero... no sé, hombre de clase media, o sea, que gente que dices, pues no sé. Esos son extras que se han añadido a sí mismos al reparto. Sí, eso te iba a decir, voy a poner yo también algo, en plan costurera de pueblo o algo así, no sé. Pues no sé, tengo ganas, la verdad es que tengo ganas de verla, ¿eh? O sea, sí, no voy a decir que no, tengo muchas ganas de verla. Yo la verdad es que también. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y además, y esta sí que va a ser súper para bien, a no ser que le pongan como un degenerado, pero bueno, yo creo que va a estar guay que la gente conozca, porque no sé. De Tolkien, la verdad es que se ha contado de él mismo, o sea, desde lo que es la persona de Tolkien, se ha contado más bien poco, y para mí me parece una vida interesante. A mí también, la verdad. Y, o sea, quiero decir, todo en general, porque luego, yo que sé, aquí hemos analizado, vamos, aquí en el podcast hemos analizado muchas veces muchas cosas de cómo le van influyendo ciertas cosas en su vida y demás, y de hecho, pues estos primeros años evidentemente le marcan un montón. Hemos tenido en el último programa de Regreso a Hobbiton, pues, la entrevista con John Garth, viendo lo de la Primera Guerra Mundial, y yo creo que toda la mella que hace en él y todo lo que perder a sus amigos y demás, y yo creo que eso se refleja mucho en El Señor de los Anillos. Entonces, también incluso puede ayudarle mucho a la gente a entender mucha parte de la obra de Tolkien, si la hacen bien, que de momento, pues yo quiero decir que con las imágenes, imagino que evidentemente, como se está comentando, novelizarán, pero yo creo que pueden contar bien cosas, o sea, hay cosas que me está gustando como las meten. Sí, lo que pasa es que habrá que ir a verla cuando la hagan un día que estés de buen humor, porque el bajón que te tiene que dar ver la película con lo deprimente que es la pobre vida de Tolkien, madre mía. Yeah, sí, pero pueden hacerla menos deprimente, ¿eh? depende de cómo la enfoque. A ver, drama tiene porque ahí te van, salen todos los del TCBS, les vas a poner cara y sabes que un par ya nada. Pues sí, yo casi lloro leyéndome el libro de John Garth, el de Tolkien y la Gran Guerra, cuando te cuentan que Gilson muere, como, ¡oh! Pero era muy majo. Terrible. Bueno. Hasta él lloraba, ¿no? Lo comentó en el último podcast, cuando tenía que leer en voz alta algunos fragmentos, se los tenía que preparar bien para aguantarse. Sí, bueno, sí. Tú eres carne de llanto, Erendis. O sea, bueno, sí. ¿Vale? Y además, vete mentalizando porque seguro que ese va a ser el más simpático de los cuatro, el que mejor te caiga en la película. Ese es el que muere, ese. Sí, no, sí, probablemente sí. Morir le tocan a Gilson, ya es mí. Busca en el reparto porque no me he quedado con las caras, pero seguro que además es guapo. Búscale. Seguro. Pues, joder, Anthony, bueno, es que uno sí, o sea, es que uno de los dos que va a morir. Salía en la obra de Harry Potter, la que vi el año pasado, que ya va a ser como terrible. Creo que además era el hijo de Malfoy. No cuentes nada de la obra de Harry Potter, prohibido. No, sí, han cambiado el reparto, o sea que tú no... Primero, porque en esta taberna no conocemos a ese tal Potter. Y segundo, porque... Ya iremos a conocerle. Bueno, no. Pues... Dime, Francisco. No, que como actor Anthony Boyle... tiene que ser bueno porque por el papel en la obra de Harry Potter le dio en el premio Lorenzo Olivier al mejor actor de reparto. Es que era una pasada, o sea, yo como persona que le he visto en la obra, era una pasada, era brutal. No, sí, a ver, a priori A muchos no les conozco, pero a priori lo que veo en el reparto que conozco es bueno, o sea, que malos no serán, porque, o sea, eso parece que sí que lo están cuidando. A mí los que conozco me gustan, al resto no les he visto, pero entiendo que estarán a la altura. Sí, sí. Pero bueno, pues nada, yo no tengo mucho más que decir ni respecto a la película ni respecto a la serie. No sé si queréis decir algo más, y si no, apuramos lo que nos quede de cerveza y nos despedimos. Me parece bien apurar. Estupendo. Sí. Genial. Fenomenal. Bueno, pues vamos a terminarnos la cerveza. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta primera tertulia en el Dragón Verde. Aragón II, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que te animes a repetir en este formato o en el otro. Helios, a ti te digo hasta pronto, porque nos vemos dentro de nada en Regreso a Hobbiton. Seguro que sí. Y Erendis y Balin, pues ya sabéis, nada más que deciros. Nos vemos pronto, más pronto de lo que pensáis. Y además, sí. Y además en persona. Y a los demás, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado este tiempo con nosotros, que os haya entretenido y que volváis a dejaros caer alguna otra vez por la taberna del Dragón Verde. Yo soy Elia Martel y me despido de vosotros brindando por Frodo. Por Frodo. Por Frodo. Por Frodo.